Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Leyendo Entre Líneas por Eco Radio desde Washington, D.C. Soy Juan Ayala y esta es la edición del sábado 20 de junio del año 2009. Hoy queremos hacer una recordación especial a todos los papás de todo el mundo que gracias a su fortaleza y su ejemplo de honestidad tenemos esperanza en el porvenir. El siguiente es un poema de Juan de Dios Pesa y se llama Mi Padre. Yo tengo en el hogar un soberano, único a quien venera el alma mía. Es su corona de cabello cano, la honra es su ley y la virtud su guía. En lentas horas de miseria y duelo, lleno de firme y varonil constancia, guarda la fe con que me habló del cielo en las horas primeras de mi infancia. La amarga proscripción y la tristeza en su alma abrieron incurable herida. Es un anciano y lleva en su cabeza el polvo del camino de la vida. Ve del mundo las fieras tempestades, de la suerte las horas desgraciadas, y pasa como Cristo el Tiberíades, de pie sobre las olas encrespadas. Seca su llanto, calla sus dolores, y solo en el deber sus ojos fijos, recoge espinas y derrama flores sobre la senda que trazó a sus hijos. Me ha dicho, a quien es bueno, la amargura jamás en llanto sus mejillas moja. En el mundo la flor de la aventura al más ligero soplo se deshoja. Hace el bien sin temer el sacrificio. El hombre ha de luchar sereno y fuerte, y haya quien odia la maldad y el vicio, un tálamo de rosas en la muerte. Si eres pobre, confórmate y sé bueno. Si eres rico, protege al desgraciado, y lo mismo en tu hogar que en el ajeno, guarda tu honor para vivir honrado. Ama la libertad, libre es el hombre, y su juez más severo es la conciencia. Tanto como tu honor, guarda tu nombre, pues mi nombre y mi honor forman tu herencia. Este código augusto en mi alma pudo, desde que lo escuché, quedar grabado. En todas las tormentas fue mi escudo, de todas las borrascas me ha salvado. Mi padre tiene en su mirar sereno, reflejo fiel de su conciencia honrada. Cuanto consejo cariñoso y bueno, sorprendo en su fulgor de su mirada. La nobleza del alma es su nobleza, la gloria del deber forma su gloria. Es pobre, pero encierra su pobreza, la página más grande de su historia. Siendo el culto de mi alma su cariño, la suerte quiso que al honrar su nombre fuera el amor que me inspiró de niño, la más. Siempre su ojo, como al amor lo vean, y de todos los versos de mi lira, estos dignos de su nombre sean. Y este ha sido un poema para homenajear el Día del Padre. Pasamos a hacer la presencia de nuestro programa de la fecha. En la sección La Historia del Libro tendremos los chasquis y los quipus andinos, una recordación. En nuestra sección Libros Infantiles y Juveniles tendremos el resumen 3 metros sobre el cielo, un libro escrito por Federico Mocha, italiano. En la sección Libros Paraguayos tendremos el libro Caballero por Guido Rodríguez Alcalá. En la sección de Libros Latinoamericanos veremos la obra Macunaíma. Y en la sección Libros Internacionales veremos el libro Crucificados, protestantes evangélicos descubren la iglesia histórica por Stephen Ray. Y como siempre pueden comunicarse con nosotros a los siguientes correos electrónicos: ecoradio2009@hotmail.com, leyendoentrelineas@live.com. También pueden llamar al teléfono 202-580-8697. Y si tienen el Sky, llámenos a ecos.del.paraguay. Y para iniciar, escucharemos Hoy es tu día, papá, de Teófilo Acosta y música de César Gavilán. Hoy es tu día, papá, vengo a felicitarte y entre abrazos mostrarte mi profunda adoración y llenar tu corazón de fervoroso cariño, porque soy tu hijo el niño que quiere verte feliz. papá. Vengo a felicitarte y entre abrazos mostrarte mi profunda adoración y llenar tu corazón de fervoroso cariño, porque soy tu hijo el niño que quiere verte feliz. Como padre eres modelo, hombre honesto y leal, responsable sin igual. En tus deberes sagrados nunca dejaste de lado tus principios como padre, y cumpliste con la patria como valiente soldado. Y a tus ejemplos que los tengo muy presentes, y me alumbraste el camino para un futuro mejor. Dichoso de ser tu hijo y escuchar tus buenos consejos, voy ahora por el mundo sin tener ningún tropiezo. Reconozco el sacrificio que pasaste por nosotros, pero si tienes un hijo que puede corresponder, no podrás envejecer. Por más edad que tú tengas, inquietud que más te tenga, tu dicha y felicidad. Reconozco el sacrificio que pasaste por nosotros, pero si tienes un hijo que puede corresponder, no podrás envejecer. Por más edad que tú tengas, inquietud que más te tenga, tu dicha y felicidad. Seguimos en Leyendo Entre Líneas, estamos en la sección La Historia del Libro. Hoy hablaremos de el chasqui y el quipu. El chasqui del quechua chasquit, el que recibe o el receptor o el mensajero, era un funcionario de la organización Inca, era el mensajero personal del Inca, que utilizaba un sistema de postas. Eran jóvenes entre 18 y 20 años, excelentes conocedores de la región y preparados físicamente desde su juventud para recorrer a través de un sistema de los extensos caminos construidos por el Zapa Inca, pues de ellos dependía a veces que se suspendiera una acción militar a tiempo o llegaran los refuerzos en una batalla. Por informaciones históricas en las crónicas del caso de la Vega, se establece que los chasquis, gracias a su velocidad y resistencia, llevaban al Inca, establecido en el Cusco, pescado fresco desde la costa, cubriendo una distancia de aproximadamente 600 kilómetros, en condiciones adversas, tales como la altura para cruzar la cordillera de los Andes. El Cusco está a 3.600 metros de altura y fue la capital del Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Llevaba siempre un pututú, un aparato para anunciar su llegada, un quipu, del cual hablaremos más tarde, donde traía la información, y un kepi en la espalda, una especie de mochila donde llevaba objetos y encomiendas. En la cabeza llevaba un penacho de plumas blancas. Además, el chasqui se convirtió en el receptor del objeto y encomiendas. Tradicionalmente, el chasqui también se convirtió en el receptor del saber recibido de parte de los amados sabios ancianos, para ser entregados a un nuevo receptor y así transmitir los conocimientos en forma hermética a fin de preservar los principios esenciales de la cultura andina ante el avasallamiento de los invasores. Actualmente, después de 500 años, los chasquis continúan, pero en forma diferente, su misión. Los chasquis a caballo, durante el periodo colonial español, a partir del año 1535, se difundió por parte de los españoles la palabra modificada como chasqui o chasque para aludir a los jinetes cuya función era la de correos a caballo que marchaban a gran velocidad de posta en posta. Vamos a hablar ahora del quipu. El quipu del quechua quipu o nudo fue un sistema mnemotécnico de cuerdas de lana o algodón y nudo de uno colores desarrollado en los Andes. Si bien se sabe que fue usado como un sistema de contabilidad o escritura por los funcionarios del Imperio Inca, se estudia su posible uso como forma escrita. A partir de la teoría del ingeniero William Burns, se ha hallado quipus en Caral, la ciudad más antigua de América, como también en los centros de la cultura Wari. El quipú consta de una cuerda principal sin nudos, de la cual penden otras generalmente anudadas y de diversos colores, formas y tamaños, llamadas cuerdas colgantes. Puede haber cuerdas sin nudo, como también cuerdas que no se desprenden de la principal sino de la secundaria, cuerdas secundarias. Los especialistas contemporáneos piensan que los colores y quizás cuerdas indican los objetos, mientras que los nudos harían referencia a las cantidades, incluyendo el número cero. Se sabe de su uso contable, registros, censos y cosechas, y se investiga sobre su utilidad como sistema de representación de memoria, historia, canciones y poemas. Su uso como su sistema de numeración es la forma más conocida. En este caso, las cuerdas secundarias representan cada una un número. Los números van indicando las cifras según su orden. Las unidades se hallan a mayor distancia del cordel principal. Pablo Mesera dice que el quipú era el elemento matriz de la cultura inca y que el control político se debió en parte a que a través de ellos podían llevar un cálculo de los pueblos que controlaban. Es de recordar al respecto que en los Andes no se conocía la escritura con caracteres sobre superficie, tal y como se entiende en Occidente, pero los quipus parecen haber sido una eficaz herramienta mnemotécnica en las labores administrativas de la civilización inca. Se postula que eran un sistema equivalente a la escritura, pues es posible lograr más de 8 millones de combinaciones gracias a la diversidad de colores de cuerdas, distancia entre cuerdas, posiciones y tipos de nudos, de los nudos posibles. Hay algunos pueblos andinos alejados que mencionan tener escritos en los quipus de su localidad de tradiciones orales. El 12 de agosto del 2005, la revista Science incluye el reportaje Quipu Accounting in Ancient Peru, contabilidad con quipu en el antiguo Perú, de Gary Urton y Kerry Berenstein, según el cual por primera vez se hubiera descifrado un elemento no numérico en un quipu. Un nudo de Puruchuku al inicio del mismo, constante de tres nudos óctuples. Es sabido que solo los funcionarios estatales conocían el uso de los quipus. Estos eran llamados quipu camayu, en quechua, responsable del quipu. Esto ha sido entonces un resumen del quipú, forma de escritura andina que nos ha llegado hasta nuestros días a través de los nudos que se han encontrado en las excavaciones en el Perú. Escucharemos ahora la música 3 metros sobre el cielo en italiano para una introducción a nuestra sesión de libros infantiles y juveniles. Tu in questa stanza cuando ya le rode. Mi amare te molto più di me. Se potessi andare indietro, forse non vivrei questo momento. Seguimos en Leyendo Entre Líneas. Estábamos escuchando esta música que nos va a servir de introducción a la sección de libros infantiles y juveniles. Y le pasamos la palabra a María Betania Ayala desde Ciudad del Este, Paraguay. Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a la sección de libros juveniles e infantiles. Mi nombre es María Betania y hoy vamos a hablar de una novela juvenil llamado 3 metros sobre el cielo, escrito por Federico Mocho. 3 metros sobre el cielo es la novela que lanzó a la fama a su autor Federico Mocho. Es el libro que ha conseguido marcar a toda una generación de jóvenes italianos que fotocopiaban sus páginas para después leerlas en casa de un tirón. El boca a boca le ha llevado a vender más de 1 millón de ejemplares en Italia, y el éxito se ha sucedido con sus siguientes novelas. 3 metros sobre el cielo es más que una novela amorosa para adolescentes. Es un libro que cuenta con una historia capaz de enganchar a cualquier persona, desde el chico de 16 años que se enamora por primera vez a los que ya han pasado los 40 y recuerdan su primer amor. Su éxito se basa en que cualquiera puede sentirse identificado con sus protagonistas y sus sentimientos. Babi es un adolescente de familia acomodada que tiene todo lo que una chica podría desear y estudia en uno de los colegios más elitistas de Roma. En cambio, Step se dedica a dejar pasar los días sin hacer nada que no sea salir con sus amigos o cuidar de su Vespa. Cuando se conocen, su vida da un giro que ninguno de los dos esperaba. Ellos son los protagonistas de una historia de amor a lo Romeo y Julieta. Los personajes protagonistas van evolucionando a lo largo del libro y los sentimientos que provocan en el lector cambian con ellos. Del chico malo de los primeros capítulos, que no se entiende cómo puede gustarle a Babi, Step acaba convirtiéndose página a página en un chico asustado, víctima de su pasado, que no es tan duro como parece. El argumento transcurre como si de una obra de teatro se tratara, entre diálogos y descripciones siempre en presente, que ayudan al lector a conocer cada escenario y crear propio retrato de cada personaje. La acción se desarrolla en Roma y los ambientes que describe Mocha son realmente tan reales como los son sus personajes. En las calles de la capital italiana es posible encontrar a chicos como Step, ataviados con sus inseparables gafas de sol y montada encima de sus vespas trucadas. Así también podemos ver a chicas como Babi y sus amigas, vestidas con ropa cara y preocupadas por agradar a todo el mundo. Los lectores que no viven en Roma comparten con la desventaja de no conocer los lugares o las canciones que Mucha menciona a lo largo de la novela, aunque las aclaraciones a pie de página del traductor resultan bastante útiles en este aspecto. Lo que sí se conocen los lectores, sea de donde sean, son los sentimientos que describe el autor. Estar enamorado y sentirse a 3 metros sobre el cielo es algo que puede pasar a cualquiera, en cualquier parte del mundo. Mocha consigue poner los sentimientos a flor de piel, especialmente cuando se llega a las últimas páginas de la novela. Ahí los más sensibles no podrán retener las lágrimas, ya que el final de no se olvida y dejan con ganas de saber qué le ocurrirá después a los protagonistas. Para satisfacer esa curiosidad, Mucha escribió la segunda parte de la novela. E voglia di te, tengo ganas de ti, pero aún no se ha publicado en castellano, por lo que los que no entendemos italiano tendremos que esperar para saber qué le depara el futuro a Bobby y a Esteban. Es una novela altamente recomendable, cómoda de leer y su edición de bolsillo la hace fácil de transportar. Ahora hablemos un poco más de la biografía de su autor, Federico Mocha. Nació en Roma en 1963. Ha trabajado como escenógrafo y guionista de televisión. Ha publicado 3 novelas: A 3 metros del cielo, Tengo ganas de ti y Perdona si te llamo amor. Se han traducido a 2 idiomas y todas ellas han tenido un clamoroso éxito de público. Federico Mucha se ha convertido en el gran fenómeno editorial italiano de los últimos años, con más de 3 millones de libros vendidos. Su tercera novela, Perdona si te llamo amor, con ventas que superan el millón de ejemplares, ha pasado a ser un verdadero punto de referencia para varias generaciones de lectores, que se ven reflejados en la autenticidad de su historia. Su primera novela, A 3 metros sobre el cielo, fue rechazada por todas las editoriales a las que mandó, por lo que Mocha decidió publicarla por su cuenta. Tuvo un éxito tan glamoroso que fue pronto contratado por una gran editorial que apostó por el autor y catapultó a la fama. Mocha es el autor de A 3 metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti y Perdona si te llamo amor. De todas ellas se ha hecho la versión cinematográfica en Italia. Gracias, queridos oyentes. Esto fue todo por esta noche. Espero que le haya agradado a todos y un saludo a todos. Muy buenas noches. Gracias, María Betania, por este resumen. Escucharemos ahora la música de Mariscal Francisco Solano López, Cerro Corá, para introducción a nuestra sesión de libros paraguayos. Primero de marzo coreño tú estás, en un cero bailo, moviga mi venezolano López. Leonita Chávez, hoja tu gato es Paraguay de tal. Ojo a mi gato es hoja fuerte extraña de un disparo. Clase con que fuera bayoneta y capa tiene que ir. Oye tu sangato, yo tengo que lo batallar el cabo. Aunque coge samba de cobalé, raza guaraní. El año 70 no cerró Cora Peñora y Roja Huevo, pero oye López en la Blanco Ari que está donde pendemos. Y espada y corte, bandera, busca la loco sé. Todo mi soldado José Guichu Peñora y Roja Moame, coroneta dura y quiero ser esquina de ir. Amario Copita, te llevo y te peñetan al culpable. No pensé en la vida, no me iré bajando. Seguimos en Leyendo Entre Líneas por Eco Radio. Estamos en la sección de libros paraguayos. Hoy hablaremos del libro Caballero, escrito por Guido Rodríguez Alcalá. El libro fue publicado en el año 1986 y habla sobre el centauro de Guti, fundador del Partido Colorado y posteriormente presidente del Paraguay. En este libro habla del general Bernardino Caballero y su visión y participación de la Guerra del 70. Hay unos estudios hechos por la escritora Marlanga Pizarro que están en formato PDF y en la internet, y recomendamos su lectura para tener una visión más detallada de esta obra y su autor, a quien ya hemos tenido anteriormente en una entrevista en Leyendo Entre Líneas. Si Rivarola Mato, escritor paraguayo, simboliza el paso de la mitificación de la contienda al intento de objetividad, Guido Rodríguez Alcalá es el paradigma de una desmistificación irónica muy acorde con las técnicas de la nueva novela histórica hispanoamericana. Caballero, en el año 1986, narra la guerra de la Triple Alianza, retratando a Pérez como un cobarde paranoico por hipotéticas conspiraciones, y a Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado y considerado por el revisionismo, el sucesor de López, como un pícaro servil y aprovechado, y a los aliados como unos ineptos más interesados en olvidarse de la guerra que en ganarla. Así la que los revisionistas han convertido casi en un mito fundacional queda desdibujada y degradada. Aunque esta novela no supusiera el final de las obras que sostienen postulados revisionistas como Facundo Mesa y La Guerra del Paraguay, 1997 de Marcel y Galli Romagnach, Caballero sentó las bases de una nueva manera de enfocar un conflicto que ha seguido interesando a los escritores del país. En los últimos años, las perspectivas desde las que se ha abordado han sido de las más diversas, desde la visión de la vida cotidiana durante la Guerra de la Triple Alianza y el análisis de la figura de Novia del Mariscal en Pancha, la edición del año 2000, de Maybel Lebrón, a la unión del tema histórico con la trama policíaca en Una herencia peligrosa, en el año 1993, de Michael Brunot, pasando por el enfoque de ciencia ficción que mezcla personajes del siglo XX con los que vivieron la guerra. El Go To, en el año 1998, de José Eduardo Alcázar, o por la escenografía postmoderna que condiciona toda la historia, en El Dedo Trémulo, en el año 2002, de Esteban Cabaña. En ocasiones, las obras actuales sobre la guerra de la Triple Alianza son reelaboraciones de textos anteriores. Se establece así un diálogo intertextual de voces y contravoces que ofrecen una interesante materia de estudio. Caballero procede a la biografía laudatoria que Oleari escribiera sobre Bernardino Caballero en su obra El Centauro de Ubicuí en el año 1970, de la que toma pasajes completos con una finalidad opuesta a la del biógrafo. René Ferrer reescribe en su libro Santa, La Seca y otros cuentos del año 1986 el relato de Teresa Lamas, y en La Vengadora de Dirma Pardo del año 1934 recurre al Ulises clásico para mostrar la vuelta a casa de uno de los soldados de López. También Elio Vera teje uno de sus relatos más impresionantes, Destinadas en Angola y otros cuentos, en el año 1984, sobre el testimonio de Dorotea Duprat, y recogido por Rodríguez Alcalá en Residentas, Destinadas y Traidoras, de su edición del año 1991. Esta obra, pues, nos muestra una vez más datos y pareceres de la guerra de la Triple Alianza, que sigue obsesionando tanto a escritores como a lectores de nuestro país y de todo el mundo. Recomendamos la lectura de este libro y iremos en ediciones posteriores hablando más de otros libros y de su autor, el escritor Guido Rodríguez Alcalá, que es un representante de la novela histórica en el Paraguay. Escucharemos a continuación la música Macunaíma del Brasil para la introducción a nuestra sección de libros latinoamericanos. A lua se fez poema, seu filho encarnado, toda maldição levou. Macunaíma, infrão, cadineiro, Nexos venceu, mata cobre na mão. Macunaíma, infrão, cadineiro, Nexos venceu, mata cobre na mão. Se em forma de estrela, a Macunaíma dá. Aquele verde sai a vagar. Ora, canta! Canto Irapuru e canta, direta a mágoa do seu triste coração. Negrinho do pastoreiro foi a sua salvação. E derrotando o gigante, era uma vez que é irmã. Macunaíma volta com a mulher que dá. Vou embora, eu aqui volto, mas não vou morar no infinito. seguimos en Leyendo Entre Líneas. Estábamos escuchando esta canción, Macunaíma, que fue también motivo de unos temas en los folclóricos carnavales del Brasil. Macunaíma y la renovación del lenguaje literario, publicado en el año 1928 con una tirada de apenas 800 ejemplares. El escritor Mario de Andrade no consiguió editarlo. Macunaíma, el héroe sin ningún carácter, es una de las obras pilares de la cultura brasilera. En una narrativa fantástica y picaresca, o mejor dicho, el malandraje, heredero directo de las memorias de un sargento de milicias, de Manuel Antonio de Almeida, Mario de Andrade reelabora literariamente los temas de la mitología indígena y visiones folclóricas de la Amazonia y del resto del país, fundando un nuevo tipo de lenguaje literario con sabor brasilero. Macunaíma, igual que las memorias sentimentales de João Miramar y Serafim Ponte Grande de Oswald Andrade, otro escritor brasilero, fueron obras revolucionarias en la medida en que desafiaron el sistema cultural vigente, proponiendo a través de una nueva organización del lenguaje literario el lanzamiento de otras formas culturales diferentes en todas las posturas mantenidas por una sociedad dominada hasta entonces por el reaccionarismo y el atraso cultural generalizado. Nacionalista crítico, sin xenofobia, Macunaíma es una obra que concretiza de la mejor manera posible las propuestas del movimiento de la antropofagia creado por Oswald de Andrade, que buscaba una relación de igualdad real de la cultura brasilera con las demás. El rechazo puro y simple de todo lo que venga de afuera, más bien aceptar todo aquello que tiene de bueno el arte extranjero. No rechazó como buenas a primeras, sino actualizarlo e incluirlo en la cultura del Brasil. El tono de humor y de inventiva narrativa que tiene esta obra y la forma lingüística hacen de Macunaíma una de las obras modernas brasileras más afinadas y con la literatura de vanguardia en el mundo y en su época. En ese romance se encuentran, por ejemplo, tendencias del dadaísmo, el futurismo, el expresionismo y el surrealismo, aplicados en un vasto conocimiento de las raíces de la cultura del Brasil. Vamos a hablar un poquito más de Mario Raúl de Moraes Andrada. Nació en la calle Aurora, en la ciudad de San Pablo, el 9 de octubre del año de 1893. Su padre, el doctor Carlos Augusto de Andrade, de origen humilde, conseguirá una situación financiera estable a través del propio esfuerzo y mucho trabajo. Su madre, doña María Luisa, con quien Mario vivió hasta el fin de su vida, descendía de la familia de los bandeirantes, pero no era una mujer rica. Cuando estaba en la adolescencia, Mario de Andrade era un estudiante dispersivo que quitaba notas bajas y solo se destacaba en la materia de portugués. Sin embargo, sus hermanos y el más joven, Renato, pianista con mucho talento, falleció siendo todavía muy joven, eran elogiados. Mario era considerado la oveja negra de la familia. Sin embargo, de repente empezó a estudiar también música hasta 9 horas al día. leía mucho y comenzó a ganar una fama de erudito. La familia comenzó a admitir su talento, más se encontraba más allá del talento que demostraba, encontraba las preferencias literarias de Mario un poco raras. En el año 1917 muere su padre y Mario concluía ese mismo año el curso de piano en el Conservatorio Dramático y Musical de San Pablo. Publica ese año el libro Hay una gota de sangre, y conoce a Anita Malfatti y al escritor Oswald de Andrade. Metódico y estudioso, se forma catedrático de historia en la música, soy dramático y musical de San Pablo en el año 1922, y para sobrevivir daba clases particulares de piano y escribía artículos de crítica para diversas publicaciones y periódicos de San Pablo. Los principales organizadores de la Semana de Arte Moderna en el Teatro Municipal de San Pablo. En 22 publica Paulicea desvairada, una poesía en que radicaliza las experimentaciones de vanguardia modernistas de esa época. En 1927 publica Clade Jabuchi, en un trabajo poético de las tradiciones populares y investigaciones y el romance amor verbo transitivo, en las que critica la hipocresía sexual de la alta sociedad paulista. En 1928 publica su obra más importante, por Macunaíma, una de sus obras más conocidas y por las cuales ha recibido bastantes premios. Entonces ha sido una de las obras más importantes de este escritor Mario Raúl de Moraes Andrade. Escucharemos en este momento el Padre Nuestro cantado, que nos dará la introducción a nuestra sección de libros internacionales. Padre nuestro que estás en los cielos, y en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen para comer. Santificado sea tu nombre, y que todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros tu reino, y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu voluntad, que lleve la basura, la violencia, la mentira, hasta de así en la tierra como en el cielo. Protégenos, Señor, ayúdanos, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que la naturaleza se reparta entre la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas. Como tú nos enseñaste a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vende la justicia. Los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. No nos dejes caer en la tentación. Que se enferme lo bonito, los cristianos y el amor del corazón. Y líbranos del mal. Bendícenos, Señor. Escúchanos, Señor. Thank you. Continuamos en Leyendo Entre Líneas. Estamos en la sesión de libros internacionales. Estuvimos escuchando el Padre Nuestro en una forma de canción española que nos sirve entonces de introducción a nuestro libro Cruzando el Tíber, por el escritor Stephen Ray. Este es un libro muy interesante, pues lo que solemos escuchar más a menudo es cómo los católicos se van de nuestra iglesia, pero no escuchamos las historias de las conversiones de protestantes al catolicismo, que aunque parezca increíble, van en aumento. Para el protestante, nos habla un comentarista de este libro, el obstáculo principal eclipsando a todos los otros es la cuestión de autoridades. Él tiene a la Biblia y ella sola es su autoridad. La estructura jerárquica de la Iglesia Católica es más de lo que un evangélico puede tolerar. Los amigos evangélicos nos han reprendido de este modo, diciendo: ¿ustedes cruzan el Tíber para rendirse al yugo de Roma? Aunque la pregunta fuera sarcásticamente hecha, la respuesta completamente franca es sí. Para nosotros todo esto es una materia de escritura, historia y verdad objetiva, una sumisión culta al Cristo y a su Iglesia, al cuerpo glorioso de Cristo. Las autoridades no se sienten bien, las de la parte protestante, con el modo de pensar del siglo XX. Estos hacen y creen que la sumisión a la autoridad es debilidad, esclavitud y servilismo, sobre todo en una sociedad que valora la libertad personal ilimitada como un derecho de nacimiento. La sumisión a la autoridad puede ocurrir de uno de dos modos: primero, como un auto de servilismo inseguro o arrastrismo que es causado por una carencia de personalidad, o una renuncia para ser responsable de las propias opciones personales. La sumisión a la autoridad, contraria a la primera que estuvimos comentando, es un auto de independencia decisiva. La persona fuerte, segura e independiente, como un auto supremo de su independencia, puede aceptar la autoridad de los que son dignas de ejercerlo. La sumisión a Cristo en su Iglesia no es un auto de ceguera, debilidad o conformidad o arrastrismo. Es mejor un auto de coraje, inteligencia y tundencia. Una opción complaciente hecha de la misma esencia de la emancipación. Realizamos que la Iglesia Católica es la autoridad de Dios, su reino representado visiblemente en espacio y tiempo. Una vez que reconocimos la verdad y la solidez histórica de las regiones de la Iglesia, no teníamos ninguna otra opción que de buena jurar la lealtad y prometer nuestra adhesión a la misma. Estos son comentarios del escritor Steve Reid y su señora. Decía otro lector del libro: no puedo recomendar suficientemente este libro. La información que está contenida en el cruce del Tíber o cruzando el Tíber es increíble. No desmereciendo ninguna de los otros libros de Steve Ray, su conocimiento de la escritura y las escrituras primarias de los padres de la Iglesia es asombrosa. Espere y a fijarse y vea en las notas al pie de página de su libro y entenderá lo que estamos diciendo. Un ejemplo del fenómeno que causa este escritor hace un comentario: diré cómo Dios usó este libro para que alguien que no estaba seguro de su fe. Yo estaba en un vuelo en el que no se suponía debía estar, hasta que hiciera una conexión tardía. En el vuelo cambié de asiento, y en el asiento que yo debería estar sentado, alguien tomó mi lugar y tuve que cambiar el asiento. Me senté al lado de un charlatán, verdaderamente, solamente hablaba durante todo el trayecto, traté de leer periódico, comer el almuerzo o algo para nada, para tratar de distraerlo. Pero esto no lo cambió, siguió conversando y hablando hasta que saqué Cruzando el Tíber, mi libro, para tratar de terminarlo. Ya solo tenía unas cuantas páginas para finalizar y pensé que el hombre leía y si viera lo que yo leía. Me equivoqué, él empezó a preguntarme qué estaba leyendo. Le dije que esto era un libro religioso para dar por terminada la conversación. Sin embargo, él siguió preguntándome expresamente sobre qué se trataba el libro. Entonces le dije, un antiguo bautista que se convirtió al catolicismo y que comenzó este libro como una explicación a su familia sobre su decisión de convertirse. Las dos últimas secciones tratan sobre la Eucaristía y el bautismo desde un punto de vista de las escrituras de las primeras iglesias. Entonces di vuelta para mirarlo. Él se había quedado completamente blanco. Me dijo que él acababa de convertirse al catolicismo siendo bautista y los dos problemas principales de su familia eran la Eucaristía y el bautismo. Cuando traté de darle el libro, al principio se negó. Le dije que no se suponía que yo debería estar en ese vuelo, ni siquiera en el asiento en que yo estaba sentado. Y era obvio que Dios quiso que él tuviera aquel libro. Recé por él y pedí por su familia. Nunca realmente me enteré de su nombre, pero pienso en él a menudo. Siendo protestantes durante 37 años, implicados en varias iglesias protestantes fundamentalistas y evangélicas, Steve Ray y su esposa Janet se convirtieron a la iglesia católica un domingo de Pentecostés del año 1994. Steve y Janet producen actualmente una serie de 10 videos para el Ignatius Press de Estados Unidos, llamado Las Huellas de Dios, la historia de la salvación de Abraham a Agustín y la Tierra Santa y países circundantes. El primer video, Pedro, el encargado de las llaves, fue liberado en noviembre del año 2001. El segundo, María, Madre de Dios, fue lanzada en el verano del 2002. Signos, sacramentos y salvación fueron liberados en el año 2003. Estos son algunos trabajos en los que están inmersos Steve y su esposa Janet, que están haciendo el trabajo de divulgación de la obra del Señor. Entonces, esto es un poco para mostrarnos que también los hermanos protestantes están volviendo a la Iglesia Católica. Recomendamos este libro para todos los católicos, de una forma de reforzar su fe. Escucharemos ahora entonces nuestro último tema musical, Cuña para Guaire en Vía Sahazú, que nos servirá para finalizar nuestro programa. Jendúa, llevo cajangua, oye pura hey, muña paraguaire, o muajera cuaba, capisaje iga, y yeje cuimae, caria ganicene, tere que ovei, oi cuai basu, ay pombo ayer. Y yuru y cuaguinte, oñe ere iba, ay popura heima, oya bonda ye, ye cuapora, agua hundo y cuaiba, esa moto se winte, huetun huepe oiko, Oñanere tame Tekobe ipo hriva Ama mao se uva Yepeo se ojo Kobe pa ume, oje ya joga pu, y mena y membu, oje ya jepa, y trabaja y cuba, te envias a asu, oño a jecobe, ute saga u, sape oñanduro, ve a taroba, y supe un mangueco. Desayuno que coetió un ajebo, mumbre oire, aje se oye ya que, tiro un corazón cano, el aire pecue, y me voy potawi, oye muerando ca, cañe cañe cape, año ñe mocete, voy careja ara, y tu hundo igual. Economía en la madre patria sumergida era, oye declarar, muña y pua prueba, que pendo el aire, quirica y tepe, hoy pues tengo Paraguay, o te vale anga, se ñe ahí prajaba, bebe tu pepore, a los apucay. Que fue a peja güere, envía popotire, y caneo juba, puña Paraguay. Así pasó nuestra hora en nuestro programa Leyendo Entre Líneas. Me despido de ustedes hasta el próximo sábado, no sin antes desear muchas felicidades a todos los padres y que pasen un buen fin de semana. Para leer, como siempre, en forma ampliada lo que comentamos hoy, vayan a www.leyendoentrelineas2009.blogspot.com. O en la página de Ecos del Paraguay, hagan clic en el enlace de Leyendo Entre Líneas. Muy buenas noches, siempre los dejo en compañía de excelente música paraguaya. Gracias y hasta pronto. Seguiro allá Asunción del Paraguay.